levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Buenos días, empezamos semana, hoy día 13 ya del mes de marzo, tercer mes del año. Qué bueno que están con nosotros, qué alegría compartir esta ¡al aire! El café de la mañana a través de la 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica, originando para la 96.0. Hablamos de Oriente Estéreo, en la capital del Valle del Cauca, donde son las 3 de la mañana con 7 minutos. Esto es en vivo y en directo. Jimmy Company Producción, Nicky Cuervo y quien les habla, Freddy Cortés, les dice buenos días y bienvenidos. Viene el inicio de la semana y como siempre vamos a tener las noticias, vamos a tener las informaciones, los hechos curiosos, el horóscopo, la música, absolutamente todo lo que podamos tener para todos ustedes. Con mucho cariño, con mucho amor, como diría el Rey Pelé, ¿te acuerdas cuando decía? Oh, con mucho amor, el Rey Pelé. Hombre, estamos recordando aquí al más grande del fútbol a esta hora de la mañana. Buenos días, le decimos a toda la gente que está repartiendo por las diferentes calles donde llega nuestra señal. Buenos días chicos, levántense en los que apenas están haciendo... ¡Ay, qué día es hoy! Hoy es lunes ya, hermano, hágale, arriba. Y los que a esta hora en la ciudad de Cali se van acostando, pues muchachos, acuéstese ahí, tranquilito, prenda la radio 96.0 y se quedan en la sintonía del café de la mañana. Los de los portales desde las 4 o 5 de la mañana están dele que dele para que cuando usted se levante, cuando usted vaya a salir de su portal, vea eso precioso ahí, impecable, limpiecito, no sucio como lo dejan el fin de semana. Es el trabajo de ellos o de ella, no importa lo que sea. Lo importante es que ya todo está limpiecito y qué bueno saber que ustedes también están en sintonía de Eurolatina 107.1 aquí en Vitoria-Gasteiz. Saludamos a la gente que nos escucha a través de nuestra página web y también a través de nuestra app. Para todos, buenos días, bienvenidos a una semana más y empezamos de una vez. Don Nicky, hello, good morning. Hey teacher, how are you? Hey, and the Grammy goes to, no, and the Oscar goes to Everything What I Want. Está trasnochado todavía. ¡Profe! Noche fantástica. Premios Oscar 2023. Usted sabe que a mí me privan los eventos americanos de música, de entretenimiento y sobre todo, pues, del mundo del cine, profe. Noche fantástica de premios Oscar, un poco tranquilita. No hubo así, pues, mayor bochinche. Este año no golpearon a nadie. ¿No hubo show? No, pues hubo... A ver... Me alegró. No, pero digo yo, no hubo show de ese, ¿para redes sociales? De quilombo. Show nada, todo, profe. Todo. Tranquilito, todo. Todo muy predeterminado. O sea, los que dijeron que iban a ganar ciertas películas, pues acertaron. Ganó su amigo Brendan Fraser por La Ballena, que me le tiré usted el final de la película el otro día. A mí, a todos. Un coñazo. Ganó Jamie Lee Curtis, que se esperaba también, pues, como mejor actriz de reparto. Bueno, en fin, en general, más adelantico le cuento un poquito más de los ganadores. Sí, ahí los ganadores de las principales películas para que la gente... Sí, como las más importantes. Sí, la gente que nos está escuchando, pues, se sienta motivado y vaya a ver ya la película premiada por el Oscar. La Ballena. Que me le tire el final, profe. Bueno, profe, prometo no... La próxima es advertir que hay spoiler para que apague el radio. No, es nada. ¿Qué tal este? 9:00 a.m, 10 minutos, con todo esto estamos listos. También vamos a tener, a partir de ese instante, arrancamos con una canción de Brunella. Esta chica cubana que tiene una voz espectacular, es de la nueva generación de la salsa, pero contrario a lo que piensan algunos que en este momento solamente se está haciendo salsa de timba, pues no, ella está haciendo salsa, bueno, este es un tradicional, de todas maneras, que es una balada, otro ocupa mi lugar, pero la verdad que canta muy bien esta chica, tiene un timbre de voz y un chorro de voz espectacular. Juana Brunella, con esto iniciábamos el Café de la Mañana. Prepárate porque lo que tenemos es puros palos, como se dicen por ahí, ¿no? Puras muy canciones. Y además muchas nuevas, ¿eh? Usted va a escuchar por primera vez. Ahí está de Brunella, ahí se lo puse de primerito para que sea usted el primero en escuchar la nueva producción, la más reciente producción de Brunella. La última. ¿No? No, la última, hombre, la que está. Está joven, yo creo que va a durar mucho tiempo. Este no aprende. Acá, la venga, última mandaron, producción mira, de Brunella. Le mandaron un mensaje el fin de semana. ¿Qué dice dijeron, la gente? Oye, usted no insista que el muchacho no entiende. Así. Que no gaste el café ahí con el muchacho que no entiende. Que le está diciendo claro. Una cosa y él es cuadriculado. Es lo que tiene escrito. Le dije yo, hombre, le hace el sketch, pero déjelo tranquilo. Cordial saludo. Él no está aquí para defenderse. 9:12, ya viene el tiempo y todo esto se lo vamos a contar. Por lo pronto, esto es también lo más reciente, ¿sí? De Daniel Cibo. Se llama Tus Mentiras. Lo escuchas aquí en el Café de la Mañana. Bienvenidos, buenos días. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela. De volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. De la mañana con 16 minutos. Don Iki, ¿cómo amanecen nuestras ciudades? Buen día. En este momento vamos con el estado del tiempo para las diferentes ciudades que nos escuchan, que se han reportado. En este momento, Victoria-Gasteiz, 14 grados centígrados, precipitaciones 1%, humedad 69%, viento 8 kilómetros por hora. El tiempo está soleado. La máxima para hoy 21 grados, la mínima 6 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo para la ciudad de Cali, 21 grados en este momento, llovizna débil. En este momento, precipitaciones 30%, humedad 93%, viento 11 kilómetros por hora. La máxima para hoy 18 grados centígrados y la mínima 21 grados centígrados. No, al contrario. ¿Dónde? Mínimo 18. Ay, perdóneme, profe, no. Me equivoqué. Máxima para hoy 28 grados centígrados. Ay, ya decía. Mínima al, 21. Fría, definitivamente no, me quedo en Victoria entonces. Que leí mal. Siguiente, el tiempo en Madrid. Temperatura en ese momento 13 grados centígrados, el tiempo está soleado, precipitaciones 2%, humedad 82%, viento 6 kilómetros por hora. La máxima para hoy 21 grados centígrados y la mínima 6 grados. Y el tiempo para la ciudad de Valencia en este momento 11 grados centígrados, precipitaciones 1%, humedad 88%, viento 5 kilómetros por hora. El tiempo está soleado, la máxima para hoy 28 fantásticos grados centígrados. ¿Cuánto? Y la mínima 11 grados. ¡28, profe! ¡Uy! Como si estuviéramos. ¿Qué clase me voy a Valencia? Como si estuviéramos. Pero veranito. Pues, usted sabe que es hasta hoy. Ya mañana vuelve otra vez el frío. Oiga, hubo quemados con la mascleta. No, fue en la maratón, profe. ¿Fue en la maratón? Sí, cayó uno, ahí en el en Elche, en Alicante. No, yo leí que la masta, esa cosa, la mascacoca, había gente que se quemó. Ay, no, profe. Sí, míralo bien que yo por ahí lo leí. Yo pensé que me estaba hablando, era del sí, 21 heridos, profe. Pensé que me estaba hablando, era de la maratón, la profe. Mascacoca esa que ustedes tienen ahí en Valencia. La mascleta, profe. 21 heridos en Valencia, sí. Dos presentan quemaduras graves en las piernas y 17 fueron trasladados a hospitales. Yo le estaba hablando, profe, era del que cayó en la maratón de Elche. No, no, no, no. Como estamos hablando de las fallas y que está tan buen clima, Valencia, por eso me refería al tema de los quemados, ¿vale? Sí, profe. Bueno, mañana con 19 minutos se va el estado del tiempo porque nos venimos con música. Aquí está Ozuna. Escúchelo, escúchelo, escúchelo. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. De la mañana con 26 minutos, ahí está lo más reciente de Vicky G y de Omega. Omega Vicky G. Bueno, ahí está estrenando tema, le estoy lanzando mi estimado Nicky. Estábamos hablando ahorita por interno del tema de Ozuna, ¿no? Este es. Trajeron toda la banda, la original. ¿Qué pasó? Oh, un tico. Se hizo. Se hizo. Sí, sí, ¿qué se me hizo, Miki? Pero es que estaba exportando aquí y cuando exporto corta todo. Sí, profe, les iba, estaba comentando que se han traído a todo el paque a Michilú, a Luchilú, las originales del Rich Girl, que es el sample de la canción que están utilizando para esta versión. Y entonces me pareció muy curioso, muy interesante, porque en un principio dije, ve, se robaron ahí el riff de Rich Girl, pero luego incluyen el coro y bueno, y muchas partes importantes de la canción original. Qué bacano, sí, qué chévere que... Pagaron derechos. Sí, sí, sí, pero qué bacano que incluyan el pedazo, pues, de la canción original, pues, de donde están haciendo el sample. Que esta es una canción pues ya de hace más de 25 años que sonó, ¿verdad? En el año 97, 98. Claro, pues, una discoteca decía, na, na, na, na, na. Claro, profe, entonces esta generación, digamos que no se ha gozado estos sonidos. Exacto. Y pues muy válido pues ahí el rescate de esa, que es una de las canciones como emblemáticas de la música reggae dancehall, porque a eso también hay que diferenciar, ¿no? Está el reggae roots, que es el de Bob Marley, que es el reggae de escuchar, de estar ahí en una barra escuchando, porque tiene el lírica que habla pues de conciencia, y está este que es el reggae del bailoteo, ¿no? El reggae dancehall, el reggae de salón. Exacto. Y bueno, bien. Entonces me pareció curioso cuando lo vi, cuando lo escuché, dije, bueno, pues lo iba a llevar al café de la mañana. Y lo de Vicky con Omega. Bien, está bien, está bien, está bien. Y con esta chica, la dominicana, ¿no? Con Toquisha. Sí. Sí, sí, sí. Creo que han hecho ahí. Interesante. Una buena yunta, pero bueno, está bien. La gente tiene que entender que es una manera de mantener viva la industria, ¿no? Claro, profe. Estos features hacen que de un momento a otro pues se mantengan y algunos puedan entrar con artistas que son emblemáticos del momento, ¿no? Sí. Que son importantes dentro de los listados y demás. Entonces, por eso a veces, por ejemplo, a mí el tema de Maluma con Marc Anthony no me disgusta, Hombre, aunque yo soy más de salsa, salsa, salsa de golpe, pero me parece que es un buen, es una buena yunta. Hombre, no necesita ninguno de los dos tener que juntarse, pero con eso empiezan a rayar en los dos géneros, ¿sí? Porque entonces claro, es el muchacho te canta la canción porque está Maluma, y los que no son Marc Anthony, pues la escuchamos y escuchamos a Maluma porque está Marc Anthony, entonces es más o menos el juego que hace la industria. Sí, es que los colabos, las colaboraciones estas son como un gana-gana, ¿no? O sea, sí, sí. Usted aporta sus seguidores, yo aporto los míos y a la final pues sumamos eso y puede hacer que alguno de tus seguidores se pase para acá y alguno de mis seguidores se pase para allá. De pronto si alguien que no te seguía... No tanto como pasarse, pero por lo menos... no, acepta. Pero digo yo en términos de que puede sumarse a tu lista de seguidores. Si bueno, no sí, te sí, conocía. Como ahora, búscame esto.

¿sí? Me va todo el día así como mal. Como antes del cafecito, hermano, me va malo yo. Me siento como ya pesado, como que no es conmigo. Yo pongo primero mi cafecito, ese es el que me pone ¡Luji! Entonces, como dirían por ahí. Oye, entonces, para todos aquellos chicos que están bajándose de la furgoneta a esta hora, o que están terminando el portal y se van a tomar un cafecito, ¡salud! Tómense ese cafecito rico y sabrosito y escuchen la mejor estación de el norte de España, sí señor, 107.1 Eurolatina. Probablemente, profe. ¿Cómo, perdón? Que probablemente la mejor estación del norte de España. Ah, no, eso sí no lo dudé. no lo dudé, eso es que probablemente, ¿no? Profe. Tú tranqui, que yo empujo. Oiga, a propósito, también, es que la gente está pendiente de todo. Le mandaron a decir de Madrid que le gusta cómo usted se ríe. Ah, para que vea que no es malo, Todo es malo. Hombre, pues hay que pasarla bueno, profe. ¿Qué más hace uno, profe? Además, pues. Además, profe, también con el sueldo que uno tiene, pues hombre, hay que se levanta con divertirse con el empleo. Hombre, ni más faltaba. Hombre. Además, usted es Mario Bros. Todo lo arregla. O el Luigi que todo lo desarregla. Una de las dos. 9:41, aquí está el tema del día. Profe, vea, tema del día. Claro, hemos tenido un veranito ahí como chévere y toda la cosa. Pero pues, lamentablemente, vuelven las lluvias. Entonces, cuéntanos una anécdota de esas que le ha pasado pues con las lluvias. Entonces, el tema dice así: otra vez llegan las lluvias. Lo peor que te ha pasado en medio de un aguacero y te sacó mucho la piedra. Ah, yo le digo, ya. Hoy me apunto primero. Yo ya me tiro también. Voy a visitar un cliente, hablo con el cliente, nos sentamos, está rico, sabroso, en la oficina de la persona. Era una chica, sí, tal, y yo me fui con mi paraguas, ¿no? La llevo, lo cargo, imagínense, lo llevo, lo cargo, porque te estaba teniendo amenaza de lluvia. Claro. Y aquí cuando dicen que hay amenaza de lluvia, es real. Aquí no es como más Enrique en Colombia, que no le pegaba a ninguno. ¿Sí se acuerda de más Enrique o no? Totalmente, profe. Ah, bueno. El hombre decía, no saque paraguas porque no va a llover. Y ¡pum! Aguacero. Hoy tendremos fuertes lluvias, 50 grados ayer, todo el mundo como en el Sahara. No, no le pegaba a ninguno. Entonces, y me voy, ¿no? Salgo de la oficina, y no sé por qué salí tan contento que dejé el paraguas. ¡No! Pero dejé el paraguas y se me olvidó. Porque yo iba con ese contrato más contento que... ¡Ay, Dios mío, que, no! Porque luego se puede molestar a alguien. Bueno, estaba súper contento, very happy. Claro. Hermano, y me voy. Y yo, ¿usted cree que me acordé del paraguas? ¡Ay, bro! Yo caminé. Y sin avisar, abrieron la llave. Ah, cállese, ay, profe. Una mojada. Decía, pero si yo traje paraguas, ¿pero dónde lo dejé? Y claro, la cabeza, yo decía, lo dejé en el autobús. No, nada. Volví como al año a renovar el contrato y ahí estaba mi paraguas. Pero me tenía, no, profe, no. Imagínese, es que lo cargué todo el tiempo, lo llevé, lo traje, está pintado. Claro, pendiente de él. Nada, hermano. Lo dejo y cuando salgo. No había, había caminado que unos 6-7 minutos, pero claro, en su momento cuando cayó la lluvia sin avisar, yo no visualicé dónde lo había dejado. Ay, no, profe, no. En el autobús, porque qué raro, ¿no? Resulta que cuando tú entras a la oficina, pues estaba ahí el aparato. Sí, lo reconoció. Y ahí se me quedó. El moñito, el color rosado. Bueno, este era una oficina de lujo, sí, con un funcionario de alto turmequé, entonces era de maderita. Pero sí, usted lo reconoció. Hombre. Es el mío. Y bueno, y como al año volví y habían cambiado la secretaria. Ah. Y le digo yo, oiga, disculpa, es que ese paraguas me quedó hace un año. Y me dijo, ay, con razón aquí nadie lo reclama. Nadie se lo ha querido llevar. Sí, no, pero un paraguas negro bonito, simplemente que la gente es respetuosa. Alguien me dio algún día por él. Al año siguiente encontré mi paraguay. Pero claro, la anécdota es que lo cargo, lo llevo con lo aburrido, lo incómodo que es, porque para mí es incómodo cargar un paraguas, ¿sí? Y cuando salgo, hermano, ¡pah!